Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Aquí Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, donde en los próximos minutos nos vamos a quedar con la actualidad deportiva y con el regreso de una de nuestras secciones más veteranas, Cara Norte, ya saben, esa que dedicamos a los deportes de aventura y a la práctica deportiva lejos de lo que es la competición. Hoy vamos a estar hablando con un ubriqueño que el pasado verano se recorrió desde Madrid hasta Edimburgo más de 4.000 kilómetros en bicicleta, pues en poco más de un mes. Y va a contarnos, a nosotros nos va a contar en el día de hoy, pues la experiencia que vivió cruzando varios países: Francia, Gales, Irlanda, Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra, pues todo un paseillo. Además de eso, también queremos centrarnos ya en lo que nos va a deparar el fin de semana, una cita ineludible e importante, de las más importantes del calendario deportivo local a lo largo del año. Hablamos de la 22ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Hoy siguen abiertas las inscripciones, mañana también, y en la tarde de ayer eran unos 430 los corredores inscritos para la prueba de este próximo domingo. 11 kilómetros y medio que tendrán que afrontar los participantes en la carrera de las Nutrias Pantaneras, y todo ya casi listo o concretado para lo que va a ser esta prueba. Además de eso, ya tenemos los horarios de la próxima jornada en lo que a baloncesto se refiere. Juega el Junior y el Infantil B. Ambos lo hacen lejos de Ubrique, el Junior en Rota y el Infantil lo hace en Jerez de la Frontera. Eso además del fútbol. Ya saben que el Ubrique Unión Deportiva juega el domingo ese derbi serrano ante el Juventud de Prado de Rey. Y que además también juegan en casa el Ubrique Fútbol Sala Femenino. Lo hace a las 11 de la mañana el sábado en el pabellón de los Remedios ante el conjunto de Tarifa. Y también quisiéramos destacar que mañana el Patronato Municipal de Deportes organiza o celebra la tercera jornada de deporte adaptado en el Complejo Deportivo Municipal, de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Este evento forma parte del Plan Vida Activa y Deporte de la Diputación Provincial de Cádiz y forma parte además de una serie de medidas que se han puesto en marcha en Ubrique para favorecer la práctica deportiva de distintos grupos de población en diferentes etapas de sensibilidad, ya sean mayores, jóvenes, niñas o discapacitados. En concreto, esta propuesta repite la iniciativa de años anteriores y se va a llevar a cabo una jornada de deporte adaptado donde van a participar los colectivos de nuestra localidad que trabajan con grupos de discapacitados como el Centro Ocupacional El Curtido, Discubric o la asociación Vamos Juntos. Pues son algunos de los asuntos que vamos a tratar en el día de hoy. También queremos recordar no solo la prueba de las Nutrias Pantaneras, sino la tercera Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal, la primera Euráfrica o, por ejemplo, la Tenerife Blue Trail. Todas ellas pruebas de ultrafondo, pruebas de larga distancia que van a contar con participación ubriqueña. De todas estas cuestiones hablamos en unos instantes. Fran Sánchez está en los controles. Vamos a publicidad y enseguida volvemos. En un entorno privilegiado, Venta Rifa. Celebre en Venta Rifa sus grandes momentos: bodas, bautizos, comuniones o cualquier tipo de eventos, reuniones de amigos, familiares, comidas de empresa, despedida de soltero o cumpleaños. Además, ya puede hacer sus reservas para las comidas y reuniones de Navidad. En Venta Rifa contamos con una amplia terraza de césped natural para sus celebraciones. Y por el transporte no se preocupe. En Venta Rifa te llevamos y te traemos totalmente gratis para que te despreocupes de coger el coche. Venta Rifa, en carretera al Pantano. Visítenos, haga su reserva en el teléfono 620-92-85-49. Venta Rifa, un lugar ideal para sus celebraciones. Campeonato Provincial de Fútbol Sala Femenino. El sábado 24 de octubre a partir de las 11 de la mañana en el pabellón de los Remedios, Ubrique Fútbol Sala, Club Fútbol Sala Tarifa. Partido correspondiente a la tercera jornada de la segunda andaluza senior femenina.

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique convoca este concurso en el que los participantes cuentan con total libertad para crear unas siglas identificativas a partir de este nombre, Casa de la Juventud de Ubrique. Se ha establecido un único premio consistente en un iPad Mini 2 y la difusión de la obra ganadora desde el Centro de Información Juvenil de Ubrique. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 4 de diciembre. Participa enviando tus logotipos por correo certificado a la dirección de la Casa de la Juventud de Ubrique en calle Matadero sin nombre. Seis y 28 minutos de la tarde, vamos a comenzar en el día de hoy y ya supongo que sonará la sintonía, que la sintonía que llevamos con Cara Norte de hace ya algunas temporadas. Y hoy pues volvemos, el reestreno, el regreso. Juan Barea, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús? Ha sido una larga espera, ¿no? Podemos decir desde nuestra última vez, que fue a finales de junio, sí. Y volvemos en octubre, ¿no? Sí, pero el tiempo pasa rápido y más cuando uno está siempre liado con cosillas. Y hoy, pues nada, tenemos aquí a un amigo. En cualquier lugar sale una historia, sale una aventura, y aquí en nuestro mismo pueblo pues contamos con muchos aventureros y mucha gente que se lanza a la aventura, y aquí en este caso pues tenemos a Francisco Gómez, que hizo un viaje bastante bonito siguiendo el Eurovelo 1, salió desde Madrid hasta Edimburgo y ahí se truncaron un poco los planes, tuvo que bajar hasta Leeds y ya luego hacer todo un bucle por todo lo que es Reino Unido. Bueno, no te embales, ahora enseguida estamos con Frank. Hoy es nuestro primer programa de la temporada, como decimos, y el objetivo pues es seguir la misma línea de estos últimos cursos. Ya saben que aquí nosotros tratamos, un programa de deporte, lógicamente, hablamos de deporte, pero la tendencia que hemos cogido últimamente es huir un poco de la parte competitiva del deporte, ¿no? Y nos vamos quedando con las experiencias, ¿no? Las experiencias vitales. Al final, pues, la filosofía de vida, que es tener el deporte como una parte importante de cada uno, ¿no? Sí, y conocer esos proyectos y esa experiencia que tiene otra gente que nos puede proporcionar nuevas ideas, ¿no? Lo que aporta al deporte fuera de la competición. Sí, digamos, sí. Las otras líneas que tiene. Y como bien comentas, pues tenemos aquí a Fran Gómez. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Queríamos inaugurar contigo pues nuestra nueva sección de Cara Norte, porque hemos, a lo largo de estos últimos años, pues hemos hartado de hablar con gente que, bueno, entre sus retos está el cicloturismo o una de sus aficiones, que han dado la vuelta al mundo o han hecho trayectos larguísimos, han atravesado desiertos. Y eres, desde luego, el primero que nos encontramos tan cerca y que cubre tanta distancia, ¿eh? Vaya, pues, mira, no lo esperaba yo. Pensé que, bueno, la verdad es que conociendo la gente que me he encontrado por el camino, es verdad, hay gente, incluso he encontrado gente que está dando la vuelta al mundo, he encontrado gente que, mucha gente que iba de un país a otro, e incluso gente que a lo mejor que poquito a poco, porque no disponía de mucho tiempo, a lo mejor que se plantea en cada vacación hacer un recorrido y poco a poco le va dando la vuelta a un sitio tan grande como Europa, por ejemplo. ¿Cómo se le quedan las piernas, el cuerpo a uno después de 4.000 kilómetros en poco más de un mes? Pues la verdad que vas haciendo fondo conforme vas pedaleando, y yo creo que si tienes un poco de entrenamiento, yo por ejemplo que más o menos estoy habituado a coger la bici, pues no te das cuenta, vas disfrutando del camino y no te das cuenta. Al final bueno, comes como siempre, descansas como siempre, pedales unas 8 horas al día o 10 horas al día, que suena mucho, pero tomándote con descanso y haciéndolo un poco, pues bueno, más o menos se lleva bien. ¿Y la mente? Pues la mente, la verdad es que eso depende mucho de también cómo vayas, cómo te plantees el viaje. Porque, por ejemplo, en mi caso, que fui solo, tienes que bregar contra ti mismo, es distinto. Quizás cuando tú vas con compañeros, tienes sí, en parte el apoyo. Contra los compañeros. Exactamente. Tienes menos, pierdes quizás esta libertad, que no vas a tu ritmo, vas un poco, tienes que coordinarte con los demás. Pero por otro lado también tienes ese apoyo anímico en cualquier momento, y que uno va tirando de otro y tal. Mm. Y cuando vas solo, pues bueno, la verdad que es una experiencia que tienes contigo mismo, y yo creo que es algo enriquecedor, que al fin y al cabo... Supongo que antes de la Eurovelo, ¿no, Fran? Tendrías una trayectoria, ¿no?, que te llevaría a dar ese paso, ¿no? Sí. La verdad es que empecé con el cicloturismo como ahora unos 5 años así, en el que, bueno, a mí siempre me gusta mucho la naturaleza y coger la bici y también andar. Y, bueno, la verdad es que digo, bueno, voy a tomar con esto del cicloturismo porque estoy viendo un poco de foros y amigos y demás, hasta que encontré una persona que buscaba un compañero y fue para hacer la ruta de las Alpujarras desde Granada hasta Almería. Y bueno, lo hicimos en una semana y la verdad es que me gustó tanto y fue tan tan divertido que no dudé en desde ahí empezar a hacer otra ruta. Por ejemplo, otros proyectos o cosas parecidas que hayas hecho hasta este. Pues, este es el más largo que has hecho. Este es el más largo, con diferencia, sí, porque bueno, he tenido la oportunidad de tener más tiempo, porque es lo que pasa, que bueno, más de 15 días poca gente tiene para hacer una ruta como esta. Claro. En otras ocasiones pues he hecho, bueno, la Vía de la Plata, el Camino de Santiago. Otras veces también he hecho por la costa mediterránea, de Almería, Murcia. Y después también, bueno, recorridos más pequeños, que a lo mejor te duran un fin de semana y vas a le dar la vuelta a varios pueblos por la provincia o, bueno, lo que va surgiendo un poco. Y también miras en los foros, en los blogs, y te vas informando de rutas que la gente valora muy positivamente. Entonces dices, ostras, pues esto de aquí parece interesante. Buscas compañeros y, bueno, y te metes un poco en el mundillo. Es algo que va enganchando, ¿no? Exactamente. Supongo cuando ya te empezaste a plantear el Eurovelo, ¿no le tuviste ningún miedo al francés o al inglés? Bueno, no, la verdad, todo lo contrario. Yo pensé, digo, bueno, aquí es una experiencia en la que tienes que desenvolverte por ti mismo y te vas a obligar a fastidiar el idioma, te vas a obligar a relacionarte con las demás personas, porque también por eso vas solo, ¿no? Y bueno, la verdad es que el idioma, el francés al principio, pues no pillaba mucha cosa, aunque tengo que decir que tuve la suerte de en Irún encontrar a un compañero que, bueno, estuvimos hablando y resultó de que íbamos a coincidir en ciertas partes de la ruta, así que fue de Irún hasta Burdeos, estuvimos juntos y, bueno, el chaval era una eminencia porque estaba estudiando para diplomático y controlaba un montón de idiomas, entre ellos el francés, o sea que apenas me ayudó mucho. Como un perrito chico. Sí, la verdad es que vinimos muy bien. Hicimos buena amiga. De hecho, me invitó si quería participar alguna vez en una ruta de cicloturista con él en Amazonas. Hostia. Porque la madre es misionera y está ahí trabajando allí en Amazonas, como en tribus y demás. Y ya empezaste a darle vuelta. Ya te comento, ¿no? Pero bueno, es un reto bastante grande porque no es lo mismo que Europa. Allí no tienes los servicios que tienes aquí. Algo que hay que estar preparado. Vamos a ir, si te parece, por parte, desde el principio, del momento en el que te planteas el Eurovelo 1. ¿Por qué el Eurovelo 1? Pues la verdad es que yo tenía un poco el sueño de, ya que estaba haciendo rutas cada vez más largas, pues de, bueno, el siguiente reto, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente reto ya después de haber recorrido un poco España? Pues salir a Europa. Entonces, pues bueno, estuve un poco viendo las posibilidades que había y encontré con el proyecto de Eurovelo. Y bueno, si lo habéis visto alguna vez, pues está en internet, en la página de Eurovelo. Y hay muchas rutas que trazan y recorren Europa. En muchos sentidos, unas son bucles, otras son rutas que van desde un punto a otro, y una de ellas, que es la 1, pues es la primogenia, y bueno, quizás una de las que más recomiendo porque está mejor señalizada, tiene una mejor infraestructura y me pareció una buena forma de empezar, además de que es una ruta que es muy interesante porque por una parte empieza cerca de España, empieza aquí en Portugal, y bueno, recorre Europa de sur a norte, con lo cual vas para muchos sitios y te encuentras muchas cosas distintas. Yo creo que mereció la pena. Originalmente es desde Zagreb, donde está el Cabo San Vicente, hasta Cabo Norte en Noruega. Pero bueno, tú estuviste trabajando antes de desplazarte, pues viendo los tracks, viendo los recorridos, que una ardua labor, supongo, ¿no? Efectivamente, la verdad es que muchas veces la parte de planificación tiene un esfuerzo grande y también un tiempo grande. Aunque al final, bueno, también uno se plantea que organiza las cosas, pero también quiere darle un margen a la improvisación, ¿no? Porque es parte de la aventura. pero sí que al menos tienes que prepararte mucho el tema de mapas, el tema de muchas dificultades que te puedes encontrar, preparar el equipaje, y al final siempre, que empiecen, por mucho que pienses, siempre te encuentras con cosas que también se agradecen, porque eso es lo que hace un poco el viaje más divertido. Y bueno, sí, si quieres te cuento un poco cómo yo organizo los mapas y tal, porque es curioso. Sí. Bueno, existen varios, como conoceréis, por ejemplo Google Maps y otras páginas de con mapas, pero existe un proyecto muy especial que se llama OpenStreetMap, que es un proyecto colaborativo, el orden de, bueno, por ejemplo, la Wikipedia y demás. Y bueno, cualquiera puede colaborar y ahí se introducen muchas rutas, bueno, tanto andando como en bicicleta. Lo que pasa es que tiene una sección especial para bicicletas que se llama Open Cycle Map, ¿vale? Y ahí, bueno, te puedes encontrar todas las rutas ciclistas que hay por Europa y por todo el mundo. Y la verdad es que la página está muy bien. O sea, a nivel global creo que es lo más importante que hay. Y bueno, esa fue un poco la base. Yo me planteé coger los puntos que quería visitar a lo largo de la ruta de Eurovelo, ¿vale? Que siempre hacía hice mucho desvío, fue un poco la ruta orientativa. De hecho, es así como lo tiene el proyecto, porque aún está un poco en ciernes. Entonces, bueno, pues digo, pues quiero visitar, por ejemplo, esta ciudad, esta otra, y vas viendo después en el mapa qué carriles bici o qué caminos recomiendan para la bici, y vas un poco enlazando, ¿no? Y ahí, bueno, eso requiere unas cuantas horas también, ¿no? O sea, hacer un momento. Claro, porque tu objetivo principal era no pisar ni una carretera, ¿no? Claro, eso es lo principal. O sea, hacer rutas que, digamos, que sean más provechosas posible, que estén más cerca de la naturaleza, que pasen por los puntos más interesantes y, por supuesto, alejadas del tráfico. Pero no siempre es fácil, ¿eh? De hecho, por ejemplo, Francia es una maravilla. O sea, eso lo recomiendo a todo el mundo, porque es que es un carril bici auténtico que recorre Francia del sur al norte. Es lo mejor. Bueno. Y después, por ejemplo, en Inglaterra. Pues el sur de Inglaterra cambia bastante. Las carreteras son estrechas, con poco arcén, no hay mucha infraestructura para las bicis. Hay mucho tráfico, que también es lo peor allí. Y al revés, además, ¿no? Eso fue curioso, sí, porque entras en el ferry allí en Francia por la derecha y sales del ferry conduciendo por la izquierda y ya empieza todo a liarse. Los enchufes son distintos, no pagas en euros, no sé, todo es al revés. Cambia el idioma. Aunque los problemas comenzaron, un viaje tan largo, lógicamente, tienen que surgir imprevistos, pero yo supongo que el principal problema comenzó en España, precisamente, en Madrid, ¿no? Porque tu idea era salir desde Madrid, ¿no? Bueno, mi idea desde Irún, perdón. Sí, efectivamente, mi idea era salir desde Irún y comenzar ya en el extranjero, ¿no? Porque un poco la parte de España quería aprovechar más tiempo fuera, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve hablando con la gente del AVE, que es donde quería, es la ruta, digamos, más rápida para llevar la bici, si no quieres gastarte dinero de meterla en un avión o empaquetarla. Y bueno, iba a coger el AVE en Sevilla y de allí hasta Irún, haciendo transbordo en Madrid. Pude llevarla hasta Madrid, pero allí en Madrid pues no hubo manera de que el revisor me dejara meter la bici. De hecho, cuando hablé con ellos, pues me dijeron, bueno, si va empaquetada y tiene tal medida, pues la puede meter. O sea, iba en una funda, que es como decían ellos, con de montar y demás. Pero bueno, el revisor no hubo forma de hacerlo entrar en razón. Así que al final, un poco viendo que iba a ser complicado buscar otro tren y ya había perdido el alojamiento, pues digo, venga, pues voy a empezar desde aquí. Tampoco tengo una fecha de llegar. Y tenías ganas, ¿no? Claro, tenía ganas. Efectivamente, lo que más tenía ganas es donde más cómodo me sentía ya encima de la bici. ¿Y salir de Madrid pedaleando? Bueno, la verdad es que en Madrid ya estuve viviendo allí estos últimos meses, así que un poco me conocía el anillo ciclista y la ruta que hay por allí. Así que no fue difícil encontrarla. Y bueno, la verdad es que Madrid, a pesar de lo que se puede pensar, que es una ciudad grande, en cuanto sales un poco al norte, tienes una sierra y un entorno natural maravilloso. ¿Y de Madrid hasta Irún, entonces? Pues bueno, ahí fue la primera improvisación. Bueno, afortunadamente en el teléfono, la verdad es que con el móvil lo hice todo. De hecho, mi idea era intentar centralizar todo lo máximo posible que fuese con el móvil. Utilizar esa herramienta para todo. Y el móvil, bueno, pues tienes internet y con eso pues prácticamente lo tienes todo. Ahí, bueno, me meto en la misma página y voy viendo que con el GPS donde estoy, cuáles son los caminos que puedo coger y demás. Y ahí poco a poco me fui construyendo sobre la marcha la ruta. Entonces tomé caminos muy interesantes, como por ejemplo hay una cañada real que es segoviana, creo que se llama, que va desde Badajoz a Segovia. Y después la hacé, después un poco más adelante la hacé el Camino Santiago, desde Logroño hacia arriba. Y bueno, poco a poco hasta llegar a Irún. Una curiosidad, ¿preparaste de forma especial la bici para este viaje? Pues, ¿o solo el transporting y las alforjas y poco más? Pues no demasiado, solamente algunas cosillas, pero por lo general ya es lo mismo que he hecho en viajes más pequeños. O sea, una vez que viajas una semana, ya lo demás que necesitas es un bucle, ¿vale? Porque la ropa que no te vas a robar, no te vas a llevar más ropa. Realmente lo que tienes que ir haciendo es lavando la ropa de todos los días. Llegas al albergue, al camping, a donde sea, intentas lavar el maillot y te lo pones el día siguiente. Porque no puedes llevar mucho equipaje, sino... ¿Qué llevabas entonces las alforjas para un viaje que no sabías el tiempo que iba a durar? Pues bueno, llevaba un maillot de verano, otro de invierno. Llevaba también un chalequito de la bici. Después de ropa también llevaba un poco algo más, unas calzones, algo así más cómodo, por si a veces, bueno, visitabas una ciudad o lo que sea, pues llevas un poco. Los zapatos, pues no llevaba zapatos de cala, llevaba zapatos de senderismo normales que me permitieran tanto andar como, como coger la bici. Y después, bueno, llevaba también la tienda de campaña, porque eso es una parte esencial de la experiencia, que fue que pues, en cualquier sitio que te quedes puedes pasar la noche, que si a la entra dentro de un entorno de naturaleza que te gusta un montón y dices, bueno, pues aquí puedo plantar la tienda de campaña. De hecho, en países como Irlanda o Escocia, que de hecho son muchos de los mejores lugares para acampar, pues precisamente está permitido acampar. No es como otro sitio donde realmente no se debe hacer, ¿no? Este es un defensor de eso, ¿eh? Sí. No digo de acampar donde te dé la gana, sino de, sí, hombre. De que tengas como techo las estrellas. Hombre, sí, y luego ya es que yo supongo que te habrá ocurrido, ¿no? Que lo que más encarece el viaje es el alojamiento. Seguro. Y entonces la tienda de campaña a veces te saca de apuros, pero vamos. Sí, totalmente cierto. Increíblemente, cómodamente, y luego, como tú dices, si buscas sitios, pues más que mejor. Sí, ¿verdad? Claro, supongo que en las zonas rurales sí puedes acampar, pero conforme te vas acercando a ciudades grandes ya te tienes que plantear el tema de albergue, refugio o hostales, ¿no? Sí, efectivamente, en una ciudad, además que el tema de seguridad también es un poco más complicado, ¿verdad? Las ciudades con los suburbios y ya que pueden tener, tú sabes lo que te puedes encontrar, así que siempre mejor ir sobre seguro y de hecho lo suyo es quizá el día antes llamas por teléfono a un albergue y reservar. Bueno, ya decimos que ¿en torno a cuánto peso entonces llevabas encima? Pues la bici son unos 12 kilos y medio, no es una bici tampoco muy moderna, era algo normal y corriente. ¿Y llevabas freno de disco o algo, alguna complicación? No, ¿llevabas pastillas? De hecho, ¿qué? No, llevaba zapatas, pero de hecho la experiencia mía es que mientras más simple sea la bici, mejor lo hace. Porque el tema de mecánica, lo que suponías, tema de mecánica que puedes arreglar en cualquier sitio. ¿Algún problema en ese sentido? Hasta ahora, afortunadamente, pinchazos como todo el mundo, ¿no? Pocas cosas más. Pero vamos, no quiero verme el día que vaya con una bici de disco o frenos hidráulicos y pierda la presión o no sé qué. Bueno, en Europa pues es fácil, encuentras una tienda al sitio siguiente, pero si haces un viaje, no sé, en cualquier sitio un poco más alejado, o sería más lejos, por ejemplo, en Marruecos, no creo que haya muchos sitios donde te puedan arreglar una bici. Pues no, que siga comentando un poco el viaje, ¿no? La vicisitud de llegar a Irún. Bueno, el inicio, tu idea era inicial en Irún y nos comentas que allí ya contactas, tu idea era hacerlo solo, pero contactas con... Sí, bueno, este tipo de viajes realmente como paras en albergue, en camping, incluso es que incluso cuando acampas te tropiezas con más gente y la verdad es que en ese sentido es una gran experiencia, conoces mucha gente, conoces muchas historias, anécdotas, y gente que te ayuda, gente que va contigo, que bueno, coincides en muchas cosas. Y casi siempre al final lo que haces solo, en mi experiencia, en este viaje, tal vez solo fue el 50% del tiempo solo. El resto estuve acompañado con distintas personas en cada momento. Y bueno, pues ahí desde Irún encontré a este hombre, que lo dejé en Burdeos. Ya cogía una ruta distinta, él iba hacia Toulouse, quería hacer Francia, pero más en sentido... Canal du Midi, ¿no? Efectivamente. El Eurovelo 7, ¿eh? Ah, no sé si el 7 o el 7. Sí, Canal du Midi. Hay muchas rutas interesantes en Francia también, los castillos de Loira y demás. Bueno, después de Burdeos pues seguí la Eurovelo, que allí en Francia la llaman Melodyssée, que bueno, son un poco los precursores del proyecto Eurovelo, son los franceses. De hecho tienen una infraestructura que vamos, son la envidia. No, de hecho le comentaba a Ezú que pedí el mapa este el otro día y además costaba un céntimo. Te lo mandaban por 8 euros los gastos de envío. Pero joder, macho, está súper bien montado para facilitarle a los cicloviajeros el viaje, ¿no? Sobre todo quisiera que destacaras la infraestructura, porque la primera vez que hablé contigo me comentabas que incluso había puntos donde tú podías, al igual que las gasolineras, inflar las ruedas de la bici o temas de mecánica, ¿no? Yo me quedé muy sorprendido. Cuando como autoservicio, ¿no? Allí en Francia, al menos en la época estival, no sé, después en invierno si estará más cerrado, supongo que sí, vas encontrando por el camino de la bici merenderos por todos sitios, sitios muy adecuados para la gente, muy limpios. Camping, los campings están cada 20 kilómetros, si no te exagero. Y eso es lo que comentaba Esu, que es un carril bici, o sea, perfectamente asfaltado, solo para bicis además, no podías ni siquiera ir andando. Y te encuentras en medio, pasando por un bosque, y justo en medio te encuentras un, igual que en la gasolinera, es un de estos de aire comprimido para hinchar las bicis. Uy, así, y súper cuidado, o sea, nadie, todo el mundo lo trataba bien. No sé, pues son cosas que te sorprenden, ¿no? Uy, qué bueno. Y después con los transportes también es otra maravilla. Eso es un poco aquí en España una asignatura pendiente, creo yo. Sí. Allí hay vagones enteros para bicis, y no están vacíos, o sea, están a reventar de bicis. Y pues siguen poniendo vagones. Y ahí, o sea, el mismo revisor es el que quiere que entre. Es justo al revés. Sí, eso es una, lo que yo dice, una asignatura pendiente, y lo que comentan en todos los foros, ¿no? El problema que hay en España con el tema de precisamente el desplazamiento con las bicis, ¿no? Que en otros países de Europa no tienen cuenta. Es una contradicción. Por un lado fomentan las vías verdes, fomentan el deporte, y ahora cuando vas a montar la bicicleta en el tren o el autobús, tienen las trabas esas. Bueno, y aparte recordemos las infraestructuras que te puedes encontrar con Francia. En Francia también es pionera en otro fenómeno, el de los centros VTT, por ejemplo, que son centros pues que te plantean una serie de rutas y algunos te dan alojamiento, comida. Y bueno, ¿qué vamos a decir nosotros de Francia, no? Sí, la verdad es que está muy bien. De sur a norte, te la recorriste y nos comentas que se puede hacer perfectamente de sur a norte, sí, sin perderte, bien señalizado y por un camino... Perfectamente. Pues, además que no hace falta tampoco unas condiciones físicas demasiado buenas. O sea, cualquier persona que... Te encontrará gente de todo tipo, ¿no? Porque... Sí. De cualquier edad, de cualquier... Cuando viajaba te encontrabas gente súper mayor y a lo mejor nosotros estábamos... debajo de un techado porque empezaba a llover y ellos pasaban con su chubasquero tan tranquilos, ¿sabes? Sí, de hecho, sí, yo también tuve que utilizar, cuando llegué a Irlanda, tuve que utilizar la técnica alemana del poncho. O sea, ya me puse el poncho y no me lo quité en todo el viaje, porque allí llueve cada 10 minutos, empieza a llover otra vez y nunca sale el sol. ¿Cómo era un día a día? Pues bueno... ¿A qué hora te levantabas? La verdad es que teniendo en cuenta que en el norte de Europa el verano... tiene muchas horas de luz. La verdad es que hacía bastante... No es que durmiera poco, dormía porque el tiempo de sueño era muy efectivo, ¿vale? Cuando dormía quedaba rendido. Pero sí que muchas veces llegaba a levantarme, te puedo decir, a las 5 de la mañana. Y empezaba, mientras que retiraba la tienda y demás, pues quizá a las 6. Y a ver, ya desayunado y demás, pues ya empezaba a recorrer. Y se hacía de noche, pues a las 11 o más. O sea que claro, mientras más arriba... Sí, mientras más arriba, más horas. Bueno, fui eso, fui en la época... finales de junio, julio y parte de agosto. Así que había bastante horas de sol. ¿Y el tema de la comida? Pues el tema de la comida, sobre todo cuando vas encontrando supermercados por el camino, te vas un poco habituallando. Cargas lo mínimo posible, o sea, intentas ir un poco con lo que te vaya a dar para ese día en función de cómo te hayas planeado. Si sabes que vas a terminar en un albergue, pues quizás lleves algo menos que de comida que si te planteas esa noche, pues mira, voy a pasar por un parque natural, tal. Es propicio para dejar la tienda, ¿no? Para acampar. Pues ese día quizás llevan más comida, llevan más cosas. ¿Llevaba utensilios de cocina o...? No, en esta ocasión no. Otros viajes más cortos sí llevaba aquí el hornillo este de camping gas y demás. Pero esta vez he visto que es un peso extra que, bueno, más vale un viaje largo. Sí, y... como vas por una parte tan civilizada, ¿no? Con tantas ciudades, tantos pueblos también. Sí. Pero también es parte de la experiencia. O sea, aunque esté en un sitio medianamente urbanizado, siempre encuentras sitios donde puedes tener esa experiencia, igual que lo de las estrellas. Pues acá puedes ver las estrellas también aquí mismo en Cádiz, ¿no? Porque hay que destacar, bueno, la manera de viajar o de hacer cicloturismo pues es toda una filosofía, pero también depende de quién lo haga, ¿no? ¿Tu idea era intentar hacer a lo largo del día el máximo kilómetros posible o te ibas adaptando al terreno? Me refiero, hay este sitio, lo quiero ver y me quiero quedar hoy aquí un rato o quiero pasar la noche, ¿no? Sí, esa era la idea de la experiencia que yo quería vivir. O sea, yo quería un poco enfrentarme a lo que veía cada día. Bueno, este sitio es interesante, o he conocido una persona interesante, o un lugar interesante, o me quiero quedar aquí un día más. Pues quería aprovechar eso, ¿no? De hecho, de lo que quizás me pueda arrepentir más del viaje fue de que hice demasiados kilómetros, más de lo que hubiera querido. O sea, hay demasiados kilómetros al día, ¿no? Sí, tú ahora a posteriori piensa que te hubiera gustado parar en los sitios, sí, ¿no? Sí, me hubiera gustado parar más. Porque también un poco, claro, un poco tienes que poner la balanza entre cantidad o calidad. O sea, puedo hacer más kilómetros y ver más sitios o recrearme un poco más en los sitios por los que paso. Entonces un poco también, bueno, lo que son más interesantes, pues obviamente, por ejemplo, en Edimburgo, pues allí estuve 2 días. es que Edimburgo es una ciudad maravillosa y no pude irme de allí. Bueno, vamos a seguir con tu crónica. Te cruzabas Francia y llegaba el momento de pasar a la isla. ¿Cómo te lo montaste en este sentido? Bueno, había varias formas de pasar a la isla. De hecho, muchos ferries que lo recorren. Yo opté por coger por la parte de Saint-Malo, que es un pueblo que está al norte de Francia. La verdad es que lo recomiendo. Es una ciudad medieval, amurallada, muy bonita. Que pasa, está cerca del Castillo Saint-Michel, que es Patrimonio de la Humanidad. Y aproveché para visitarlo también. Pues llegué allí, los ferries no, por, digamos que el precio más o menos fijo, no por mucho que con mucha antelación que lo cojan no varía mucho, o sea que más o menos me pude permitir no tener una fecha fija para llegar allí, y lo compré allí in situ. Bueno, es la primera vez que cogía un ferry tan largo, y con la bici y demás, pues no, en foco y con otro idioma tienes que explicarle que bueno, quería meter a la bici, aunque afortunadamente te encuentras con más gente que está igual que tú. Y bueno, compré el billete del ferry, vas al puerto, pasas por un embarque, y al final entran, la bici entran por el mismo sitio que los coches. Te van indicando allí los operarios por qué carriles tienes que entrar y tal, te van organizando. Y dejas la bici allí en la bodega del ferry, junto a los coches, las amarras y demás. Y voy a pasar los camarotes y bueno, creo que era un viaje de, no recuerdo, unas 5 horas o 4 horas. Así. Un larguillo, ¿no? Sí, más o menos. Sí. Es que depende del sitio donde lo cojas, no es lo mismo que pasar, por ejemplo, desde Dover a Calais, que está muy cerca. O en este caso era un poco más lejos por esta parte. Por la parte de Bretaña, un poco más lejos. Y llegué a Portsmouth, en Inglaterra. Y bueno, el cambio fue drástico. O sea, aparte de lo que comentábamos, que lo hacen todo un poco al revés en Inglaterra, la parte de infraestructura totalmente no tiene nada que ver. O sea, allí hay una organización que se encarga de mantener los carriles de bicis y demás, que se llama Sustrans, quizás la hayáis escuchado. Y hay, bueno, hay una, creo que tiene una página web que es sí, Sustrans. Y tienen una red muy aparentemente muy buena y muy completa en Inglaterra, que además va mejorando día a día y está muy bien, pero después que te cuenta que la realidad está regular. Que allí realmente hay carriles de bici que te los pintan en el mapa y te los venden muy bien, y aquello es una carretera que tiene apenas arcén con muchos coches, y lo que tiene es un dibujo de una bici en la carretera y ya está. Es verdad que los conductores en ingleses son más o menos respetuosos, sí, son respetuosos y te dejan pasar, no te pitan, no sé, que hagan locura, que no las hice, por supuesto. Pero es complicado conducir con mucho coche. Vale, y bueno, si sigo... Seguimos en Inglaterra. Bueno, ya de allí pasé a Gales, que un poco también fue cambiando mejor. La gente quizás un poco más amistosa. Son paisajes ya un poco más abruptos, más rurales, más naturales. Ya entra en un sitio que la verdad es que es bastante bonito. Pasa por ciudades como Cardiff, son preciosas. Y bueno, vas recorriendo Gales, hice el sur. Me han dicho que la parte norte es muy bonita porque está llena de castillos y demás. Yo me encontré allí una persona, que estoy acordando ahora, que la estaba haciendo pero corriendo, o sea, la vuelta a Gales corriendo, iba con su mochila, pasaba los albergues. También es interesante. Capaz que fuera de Uriquito. Bueno, tenía acento un poco más de norte, ¿verdad? Puede ser. Y bueno, allí después de Gales pues otra vez coge el ferry y pasé a Irlanda. Vale, la parte de Irlanda es una de las que más... la que tenía más expectativas porque sabía que me iba a gustar. Estuve allí ya el verano pasado viendo unos amigos y la verdad es que sí, ¿eh? Irlanda merece mucho la pena. Tiene unos lugares muy encantadores, como habréis oído todos, como la casa de gigantes o la cantidad de mujeres. Y la verdad es que hacerlo en bici es bastante bonito, pero también cuesta, ¿eh? Porque bueno, no hay montañas tales como aquí, pero tienen muchas colinas y las colinas tienen unas pendientes curiosas. Y aparte lo que tienes que enfrentarte, lo más chungo por decirlo así, yo creo que es el viento y la lluvia constante. O sea, hay lugares, sobre todo cuando estás cerca del mar, el viento pega muy fuerte, a veces te pega de cara y con toda la lluvia, tú vas con el poncho y aquello a veces pues vas igual de rápido que una persona que vaya andando a tu lado. O sea, Porque tú desde niveles hasta Irlanda no te encontraste, digamos, zona muy, muy dificultosa. No, la parte de Francia, lo que decía antes, la parte de Francia puede hacerla cualquiera. El nivel físico es totalmente llano. Tan bien preparado que la verdad es que te encuentras a niños, te encuentras a personas mayores haciéndolo juntos y es una maravilla. Después en Inglaterra sí hay más colinas y a Irlanda sí, un poco más montañosa también y más escarpada. Es que el problema que tiene Irlanda al recorrerla y donde tuve que tener un poco de un poco ser más selectivo es que bueno, la costa es muy escarpada, entonces tiene muchos cabos, muchos entrantes y si empiezas a hacerlo te puedes tirar un año dándole la vuelta a la isla. Entonces un poco tienes que ir a veces coger el interior, un poco coger más a cortar camino, no, claro. Ir pegado a la costa, claro. Exactamente. Y bueno, la Irlanda es una pasada. Después llega hasta Irlanda del Norte, que ya otra vez vuelve a cambiar las cosas, pasa otra vez del euro a la libra y cambia. ¿Qué tal la infraestructura, perdón, ahora sigue en Irlanda? Pues, ¿mejor que en Inglaterra o...? No, más o menos del mismo tiempo. La misma línea, ¿no? Lo que pasa es que la diferencia entre Gales y sobre todo Irlanda es que están mucho menos ocupadas las carreteras. No hay tanto tráfico. dando tráfico, entonces se hace mucho más llevadero. Y otra cosa que hay en las carreteras allí es que la maleza se las come. O sea, yo creo que allí tienen que estar limpiándolas cada semana, literalmente. Claro. Pues es una barbaridad. Bueno. Irlanda del Norte. Igual. Irlanda del Norte. ¿Belfast? Sí, pasé entré por Londonderry en el norte, uh-huh. ¿Vale? Bordeando la costa, y después fui hasta Belfast, en la capital. Ahí estuve, bueno, allí también estuve un día y medio. Estuve visitando la ciudad un poco, interesante. Y desde allí, pues, de Belfast, pues, pasé otra vez a la isla de Inglaterra, a Gran Bretaña. A Gran Bretaña. Uh-huh. A Escocia, ¿vale? Uh-huh. Mi idea era, bueno, hacer Escocia y llegar hasta Aberdeen, que es una ciudad que está en el norte, donde ya podía coger el ferry hasta Noruega. Pero bueno. Y allí, sorpresa, ¿no? Sí. Vas recorriendo Escocia, que también es de la mejor parte del camino, porque allí sí hay muchos ciclistas allí. Hay mucha gente que, bueno, hay caminos muy bonitos que pasan por el medio de bosques impresionantes. Allí también es una zona mucho más montañosa, que tener cuidado. Allí sí tienes que estar un poco más en forma, la verdad, ¿eh? Ya te estaba. Pero bueno, supongo que a esa altura ya llegaba bien. Llegaba fino, ¿no? Además, yendo con filosofía y yendo a tu ritmo, no hay problema tampoco. Bueno, nada. Allí ya en Escocia, pues eso, llego hasta Edimburgo y ahora tenía que coger hacia el norte, hasta Aberdeen. Pero ya, bueno, ya en Edimburgo, pues ya me preocupé por reservar el billete del barco y demás. Y entonces no va con el barco. O sea, había muchos trayectos y páginas más antiguas, pero decían que ya no operaba. Hasta que consigo ya hablar con un teléfono, que me informaron de que era imposible ir cursar por ahí, que habían cerrado la línea y que la única forma era haciéndolo de forma indirecta, bajando hasta creo que era Holanda, algún país de estos, y ya de ahí cogiéndose hacia Noruega por Suiza y demás. Así que bueno, tuve que reestructurar nuevamente el viaje y fui bajando Inglaterra hacia abajo. ¿Qué era tu idea? Tu idea era ir a Noruega, ¿no? Exactamente, mi idea cuando bajaste. Llegar hasta Noruega. Entonces, reestructuraste de Edimburgo. Tu idea era pasar de nuevo a Francia, Bélgica, Holanda, supongo que Dinamarca, y ya de ahí pasar o cómo que... Ahí, a partir de ahí la verdad es que fui improvisando bastante. Ajá. Entonces, no tenía fecha de vuelta, afortunadamente. Y bueno, lo que sí, un presupuesto limitado, entonces tampoco. Pues entonces, menos mal que no entraste a Noruega, porque si no, sí, porque si no te dura dos días. El supongo que a Inglaterra, pues no me quiero imaginar. Uf. Y sí, así que bueno, fui bajando por Inglaterra, llegué a Liverpool, y ahí fui cogiendo. A veces cogía. Por la mañana pedaleaba y por la tarde cogía el tren, porque un poco para ir avanzando un poco más rápido. Uh-huh. ¿Vale? Y ya, bueno, fui bajando por ciudades importantes también, porque quería un poco conocerla, no había estado antes en Inglaterra. Y hasta que llegué ya a Londres, y ahí fui bajando hasta Dover, una ciudad también interesante, Dover, y ahí pasé a Calais, en Francia, ¿vale? Y ahí, bueno, ya me planteé que, bueno, o volvía a ir cerrar el ciclo hasta España, o hay otra posibilidad que de las que estuve contemplando, que era llegar hasta Dinamarca, pasando por Países Bajos y el norte de Alemania, uh-huh. Que es una parte bastante bonita, por lo que me la estuve también planteando en algunas de mis diversos mapas que planteé, de las posibilidades. Y en Copenhague hay un vuelo que te lleva hasta Madrid, ya tenía más o menos investigado, de hecho estuve a punto de coger el vuelo, pero bueno, tuve mala suerte en Lille y llegué hasta Lille, que fue cuando tuve que volverme. Y nada, bueno, la verdad es que Lille es una ciudad muy interesante también, está muy bien habituada, volvemos otra vez a Francia, ya cambia todo totalmente, pero bueno, allí pierdo la documentación que llevaba en una mochila. Casualmente ese día llevaba todo en la mochila, porque a veces cuando vas en ciudades es más cómodo llevar una mochila que llevar las cosas en las alforjas distribuidas. Uh-huh. Y bueno, entonces perdí ahí el dinero que llevaba ahí y la documentación. Solo me quedaba el móvil. Afortunadamente hoy en día se puede hacer todo con el móvil. De hecho, compré los vuelos con el móvil, busqué el sitio para la bici y todo. Y el pasaporte, afortunadamente. Así que con eso fui de buscar una empresa de... Por cierto, que bueno, hacer también la mención de que es mucho más económico. Claro. Nos mandaron una bici empaquetada de España fuera que de fuera hacia España. Y uh-huh. Con una empresa de paquetería que está aquí en Jerez, creo que se llama Mucho Equipaje o algo así. Y bueno, más o menos fue bastante aceptable, el de los menores precios que encontré. Y la mandé por paquete y yo me fui en un vuelo. ¿Y el tema del pasaporte, cómo lo solucionaste? Sí, el pasaporte es lo único que llevaba. Ah, que no lo perdiste, menos mal. Sí, el DNI, la tarjeta de crédito y demás, iba todo en la cartera, sí, pero el pasaporte afortunadamente no. Aunque no sé si con la denuncia en la policía hubiera bastado, de otra forma. Uh-huh. Y ahora anular tarjetas. Sí, pero bueno, al final con lo que te quedas es con lo bueno que te pasa, ¿no? Y esto al final termina siendo una experiencia más. Ya la siguiente vez intentaré llevar una riñonera, pero una mochila o algo así. Sí. ¿Ibas con una idea preconcebida que luego te cambió a lo largo del viaje? ¿Sobre algunos países, alguna...? Bueno, muchos sitios que no conocía, otros que ya más o menos intuía cómo iban a hacer, obvio, están en lugares cercanos. ¿Cuáles son los que más te han sorprendido? Que no conocía. Pues... Para bien, digo. Para bien. Vale, este cambio el pensamiento. Para... No, creo que Escocia. Escocia. Porque allí me encontré mucho ambiente de ciclismo. Mucha gente, sobre todo joven, porque un poco allí quizás sea un poco más deportivo que en el resto de países. Y la verdad es que un entorno natural muy bonito. Yo pensé que iba a ser todo mucho más como... Como por ejemplo en Irlanda o Gales, que no hay tanta vegetación, son todos prados, pero allí hay bosques muy chulos. Y la verdad es que allí me sorprendió gratamente. De Escocia quizás el tiempo, ¿no? Es... Si no, pues mucho es mejor que en Irlanda, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, llueve menos y además no hace... Durante el día no hace tanto frío. Sí, Irlanda es más lluviosa, mucho más. Eso por la parte positiva. ¿Y qué te ha sorprendido por la parte negativa? ¿Hay algo que te haya decepcionado de la idea que tú tenías y que luego has comprobado que la realidad era otra? Bueno, realmente más o menos es lo que me esperaba. Ajá. No, tampoco esperaba que fuese un paseo por un carril bici como en cualquier ciudad, ¿no? Te encuentras con obstáculos que más o menos dices, bueno, pues normal que aquí no esté bien señalizado, pues, bueno, es una cosa que está empezando. O... Pero bueno, en general no tuve mala experiencia. De hecho, me pareció Europa un lugar muy seguro por el que viajar. En ningún momento tuve sensación de inseguridad, por ejemplo. Pues, tampoco tuve sensación de que me... Ni has tenido situaciones de peligro, ¿no? No, en ningún momento, la verdad. Y por supuesto, por todo el mundo. Por ejemplo, se dice de los franceses que son un poco ciesos o que nos oyen un poco. Pero que va, ¿eh? También es verdad que no es lo mismo una zona rural que una ciudad donde la gente es un poco ya más reservada. Eso en todas partes. En todas las partes, exactamente. Pero en Francia la verdad es que la gente fue súper amable. O sea, yo no entiendo mucho el francés y ellos intentan escucharte como sea, intentan entenderte. Y una experiencia muy rara. De hecho, diría que los franceses fueron los que menos han portado. Y pensé que no, que podían ser a lo mejor los irlandeses, que tienen fama de ser más amigables, pero... Bueno, después, en el lado negativo, después de pasar por seis países, digamos que lo que más te has decepcionado es la Renfe, pero bueno, eso bueno. No lo podíamos esperar, ¿no? Sí, bueno, irá mejorando día a día, supongo. No sé, más temas de este viaje. ¿Alguna inquietud más que quieras satisfacer? No, yo supongo que todo el mundo que... En lo que se refiere al recorrido. Estoy seguro que piensa, guau, se ha gastado un pastón o hay que tener tiempo. Eso sí. ¿Tú eso cómo lo llevas, más o menos? Pues bueno, la verdad es que cuando estás estudiando tienes tiempo para hacer muchas cosas, pero no tienes dinero. Cuando estás trabajando tienes dinero, pero no tienes tiempo. Y bueno, yo tuve la oportunidad ahora de que dejé el trabajo sobre un mes, pues de hacer este viaje. O sea, tenía algunos ahorros y tenía tiempo. Así que eso, y bueno, el dinero que te gastas, pues fueron 46 días en total, y más que en tema de comidas pude ser unos 600 euros o así. O sea, eso son comidas. En alojamiento pues sería algo por el estilo. Siempre busca lo que te comentaba. Estamos hablando que al final no... Que no es tanto lo que gasta. No, teniendo en cuenta, pues casi 50 días teniendo que comer y dormir y... Cualquier persona en vacaciones gasta mucho más. Claro. Y en menos días. Tienes que ser un poco, gastar un poco de inteligencia, ¿no? Ver productos que, por ejemplo, cuando a la hora de comprar, no compras lo que compras cualquier día. O a lo mejor compras, te gastas más en frutas, por ejemplo, que sabes que son energéticas, tienen vitaminas y tal. En hidratos, no, es distinto. No vas por ahí y pegas una mariscada y no es eso. Bueno, en esas situaciones lo que también valoras es cosas como una ducha caliente o algo así, ¿no? Pero claro, sí. Las veces que no estabas al aire libre no podías disponer, no sé si a lo mejor en Francia, en esos parques, en esos merenderos había ducha también, ¿no? Bueno, no había ducha, pero los campings, por ejemplo, sí que estaban muy acondicionados, ¿eh? Aunque bueno, estás en el aire libre, un día acampas en mitad de la nada, bueno, evidentemente no tienes esas comodidades. Y bueno, pues a veces que no te puedes duchar, es verdad, pero bueno, no pasa nada, te ducharé al siguiente. ¿Has echado algo de menos? ¿Echas algo de menos durante esos 50 días? Pues yo creo que sí, muchas veces hay momentos, bueno, la primera semana no, la segunda tampoco. Quizá llega un momento, casi al mes, que ya se convierte un poco en rutina cuando haces todos los días un poco lo mismo, de coger por la mañana la bici, de por la noche otra vez te acuestas, coges la bici. Y entonces, pues ya empiezas a pensar en muchas más cosas, en, no sé, echo de menos a lo mejor ratos que pasaba con los amigos, o echo de menos a lo mejor la familia en algún momento, y algunas comodidades que tienes aquí. Pero después te das cuenta que si te centras en el viaje, esta cosa la vas supliendo con lo que te encuentras día a día, ¿no? O sea, es que sí, hombre, puedes contar miles de experiencias. Supongo que, más que nada por el hecho de viajar solo, a lo mejor, a veces echa de menos una conversación larga, ¿no? O algo sí, así. En realidad sí. porque aunque te encuentras con mucha gente interesante, pero no es lo mismo hablar con alguien que entiende inglés igual que tú, uh-huh, hablar con alguien que está en tu idioma. O sea, claro, no puedes tener conversaciones profundas, hablas del tiempo y cosas así. Entonces no es lo mismo, pero aún así siempre, cuando conoces a alguien, muchas veces hay cosas que digamos que son lenguajes universales. Uh-huh. Y cuando congenia bien con alguien, pues también te sientes un poco arropado, ¿no? Y aunque no tengas temas explícitamente muy, muy profundos, pero en cierto sentido sí que podía hablar más o menos de todo. ¿El tema del lenguaje no te lleva a situaciones, digamos, cómicas o graciosas en algún momento? Sí. Yo creo que sí, muchas veces sí. No sé, por ejemplo, un día no sabía cómo pedir, quería pedir grasa y me daban siempre lubricante para la bici. Y claro, en inglés grasa es fat, pero fat no va a ser grasa para la bici, entonces no me entendían. No sé, muchas cosas te encuentras, pero sobre todo con el francés. Pero bueno, ya te digo que insistís un poco, haces muecas, haces esto y al final te acaban un poco entendiendo. Pero sí, más o menos. Además, la gente que en los lugares importantes, como en las estaciones de tren o en las oficinas de información, pues encuentra gente que más o menos sí entiende cuando habla en inglés. Porque no he comentado que una persona en Gales de la calle, por mucho inglés que yo llevaba aprendido, parece que no sirve para nada, ¿no? No te enteras de nada. Bueno, ya entras en el tema de los acentos, supongo. Sí. Que ya meterte en un pueblo perdido de Gales, sí, una cosa así, es como si te pierdes por aquí. Efectivamente. En un pueblo de Galicia, ¿no? Tiene que ser parecido, sí. Uh-huh. ¿Qué ventajas destacaría de viajar en bici? Pues bueno, la verdad es que bastantes, ¿eh? O sea, esa sensación de poder moverte con tu propia inercia, yo creo que te da una sensación que no te dan las demás cosas. O sea, cuando vas en coche, por ejemplo, en cierta forma estás aislado, ¿no? Tienes la carcasa del coche entre tú y digamos, la realidad o lo que te rodea, ¿no? Cuando vas en bici, un poco te integras con el camino que estás haciendo. Es un viaje, yo diría que, y además que es lo que más busco con estos viajes, que es mucho más auténtico. Yo creo que esa es la palabra. O sea, haces turismo de forma más auténtica. Te enfrentas a la realidad. Porque no es lo mismo ir de una ciudad a otra en un medio de transporte que ir en bici o andando o corriendo. Y ver realmente el trayecto que hay. O sea, ver realmente cuál es el entorno que tiene en realidad la gente, cómo se comporta realmente la gente. Cuando te hace falta algo, tienes que pedirlo a quien te encuentres. No puedes ir a otra persona, sino a quien tienes allí. Uh-huh. Y bueno, te enfrentas un poco a la realidad un poco más de cara, a lo mejor. Uh-huh. Esa es una de las mejores experiencias. Y después, bueno, también está la parte deportiva, evidentemente. Tampoco se puede negar. Muchas veces, pues, a lo mejor te encuentras una colina o te encuentras un calvario o un monumento que quieres llegar a él y dices, venga, yo puedo hacerlo, tiene que ser una experiencia chula. Uh-huh. Y te pones ahí, te pones a tu ritmo, pum, pum, pum, la gente incluso te anima porque hay gente que hace también lo mismo que tú. Y bueno, también son retos deportivos a cumplir. Durante el tiempo que has estado allí, ¿tenías contacto con la gente de aquí, con tus amigos a través de internet, de las redes o de alguna manera? Ibas comunicando tu viaje. Por lo menos para que supieran, ¿no? Cómo estabas, para tranquilizar sobre todo a tu familia, supongo. Efectivamente, ¿no? Siempre cuando llegaba a un sitio que tenía wifi, pues me conectaba y bueno, un poco le comentaba a mi familia cómo había ido el día, le mandaba alguna fotillo. Uh-huh. Y bueno, los compañeros también, que muchas veces preguntaban, oye, Franco, ¿dónde andas? ¿Cómo es aquello y tal? ¿Cómo te va? ¿Estás cansado ya o qué? Uh-huh. Y sí, un poco así. Después también, bueno, tenemos con el roaming, pues en cualquier momento también te puedes conectar. O sea, uh-huh, te cuesta dinero, pero la verdad es que no es tampoco tan caro, aunque bueno, en algún momento creo que se instalará en Europa eso de que podamos tener tarifa plana en toda Europa y no tengamos que ir con estos planes, pero bueno, también ya te digo, es Europa y te encuentras muchos sitios, sobre todo en el norte, hay wifi por todos sitios y no hay problema en comunicarse. Uh-huh. Eso por un lado, y por otra parte, ¿en torno a cuántas fotografías has podido hacer en un viaje? Ver, unas cuantas, la verdad, porque al principio no te das cuenta, de hecho no soy mucho de hacer fotografía. O sea, me gusta hacer la fotografía de rigor y después las cosas que te quería llamar la atención, ¿no? Uh-huh. No me gusta porque al final te parece que cuando recuerdas algo recuerdas más las fotografías que realmente la realidad. Uh-huh. Pero después cuando me di cuenta de todas las fotos y vídeos también que había grabado, pues no sé, tengo cientos y cientos, no sé, pueden ser cerca de mil fotos. Y vídeos fue cerca de 100 vídeos. Uh-huh. Y digo, ostras, pues sí que he hecho. Y seguro, Frank, que este viaje ha dado pie a muchos otros, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que estas cosas, bueno, un poco enganchan. Lo que pasa es que siempre tienes el problema del tiempo, también del dinero. Porque tampoco es... Al fin y al cabo, un viaje largo termina siendo caro. A no ser que te quieras plantear quizás un reto más austero, que también tienes un sacrificio más grande. Pero sí, la verdad es que me gustaría seguir haciendo rutas y que fueran también alrededor de Europa. Que creo que es un lugar muy bonito para empezar a hacer rutas de gran calado como esta. porque bueno, es un país, es una zona segura y donde encuentra mucha infraestructura y muchas comodidades, gente que te puede ayudar. Siempre estar más medianamente cerca de casa para coger un avión y en 2 o 3 horas estar en tu casa. Y bueno, yo creo que me gustaría seguir incidiendo por hacer caminos. Por ejemplo, comenté con Jesús no hace mucho la ruta de Eurovelo 8, que es otra que sale aquí en España, ¿no? Creo que va de Tarifa hasta Estambul, puede ser. Sí, es como el GR7. Exactamente, siguiendo un poco el GR7. Creo que, evidentemente, está un poco también en ciernes, no está muy bien señalizada, ni hechos orientativos, más el trayecto con otra cosa, pero bueno, se va construyendo tramos y más o menos se puede hacer. Pues yo creo que sería una experiencia interesante. Lo que ocurre es que una vez que ya haces un viaje de estas características, el próximo, al menos tiene que ser igual o superarlo, ¿no? Efectivamente, pero bueno, no. Siempre puedes vivir lo que yo llamo un poco microaventura, ¿no? Un fin de semana, pues te desquitas un poquito de esas ganas que tienes y a lo mejor, pues, no sé, vas a... Por ejemplo, yo muchas veces he ido y he vuelto en el fin de semana de Sevilla y Ubrique, cuando estaba allí trabajando, y no sé, también es una aventura. Hay una cañada real que lleva desde Sevilla a Ubrique y cuando se puede hacer en bici fácilmente. Utrera, Villamartín... Sí, o sea, que son cosas... Estado del Águila. Claro, o si no te coges un tren, te vas a no sé qué, te vas a Extremadura, por ejemplo, que es maravillosa. Sí, desde luego España tiene unos rincones espectaculares, pues para precisamente para hacer cicloturismo. Sí, y para aquellas personas de los cicloturistas que cuenten con menos tiempo. Sí. Y es lo que iba a decir Juan, la mayoría de cicloturistas europeos optan por venir por España. Por venir a España por el tiempo, principalmente, ¿no? Bueno, y todo lo demás. Los que hemos entrevistado también recomiendan mucho España y luego es barato, el país que recomiendan casi todo, no sé, se puede cerrar por paisajes, por cultura, por cobijo que da la misma sociedad, aquella es Mongolia. Sí, es interesante. No sé, no sabemos lo que tiene porque ninguno de los dos hemos estado, pero es verdad, pero siempre, insiste. Todos coinciden, debe tener montañas por lo menos, ¿verdad? Sí, sí, sí, y altura y frío. Sí. Y pero sobre todo destacaban los mongoles, la gente. Lo acogedora que era la gente allí, que aunque tuvieran poco, pues lo compartían, ¿sabes? Bueno, además es por la experiencia vital que... Pues hay que apuntar ese viaje, ¿eh? Bueno, Juan, no sé si tienes algo más para nuestro invitado. No, que ha sido un placer escucharlo y que seguiremos ya su blog, Cicloturando. Sí. Y ya veremos las iniciativas que va poniendo y seguro que estamos en contacto y le vamos preguntando qué plan tiene. Fíjate, Fran, para esto último que hemos hablado de España, precisamente Juan nos quería hablar de una serie de propuestas, de itinerarios, de sugerencias para la práctica del cicloturismo aquí en nuestro país, ¿no? Sí, algunas están ya realizadas y otras pues están ahí que quedan en las intenciones, ¿no? Pero la verdad es que esto de hoy va a ser como un programa de geografía. Sí. Que vamos a ir abordando España de norte a sur y haciendo como un bordado, como un punto de cruz con los ríos. Sería una buena idea y así además a Fran le damos la idea de... Si hace cicloturismo al lado de un río, no tiene por qué buscar ducha. Ya eso lo tiene. No sería la primera vez, ¿eh? Ya eso lo tiene. Entonces, pues. Estamos siguiendo pues ese proyecto, ¿no? De regeneración de los márgenes de los ríos. Que... Sí. Ya sabes que el ministerio, ¿no? Pues está a través de la editorial Magrama, pues hace la red de caminos naturales y vías verdes. En este caso, pues los caminos naturales están los de los ríos, que son sendas kilométricas y que, bueno, pues dan pie a que algún cicloturista sacrificado, porque tenemos que tener en cuenta de que la mayoría de estas rutas están señalizadas para el senderismo, pues algún cicloturista que no le importe empujar la bicicleta en algunos tramos, pues se pueda aventurar en estos senderos, ¿no? Entonces, por empezar por el norte, ¿no? Pues por el río Ebro, que ya, bueno, ¿te acuerdas que una vez hablamos del GR99? Sí. Lo tuvimos aquí y este sí que es verdad que lo tenemos en Magrama, lo podemos comprar en desnivel y la verdad que viene súper bien porque trae todos los mapas y está todo muy, muy detallado. Entonces, un sendero de largo recorrido, casi 1.200 kilómetros, y recorre, pues, bueno, nace el río Ebro, nace en Fontibre, en Cantabria, y muere en Riumar, en Tarragona, en el delta del Ebro, que el otro día incluso leía también que era de los debido a las construcciones y a todo eso, pues el delta cada vez es más pequeño, porque los deltas se originan por la sedimentación que va. Y entonces pues era una de las cosas también que de lo debido al uso que hacemos de nuestra tierra, ¿no? Al mal uso, ¿no? Al afán por la construcción que tenemos en este momento. Bueno, y esta ruta pues la divide en 13 etapas y comentaba, bueno, ya nada más viendo los mapas pues te das cuenta desde un principio que la primera parte debe ser la más bonita, la que transcurre por la zona de Burgos, porque se ven que hay muchos cañones, muchos barrancos. Y luego también se encuentran varias muestras de esto de los zacapatí del románico, como la colegiata de San Martín de Line del siglo XII. Esa es una de las propuestas que tenemos. Y luego nos vamos vamos bajando un poco y nos quedamos en el Duero. En el Duero. Y pues bueno, pues qué decir, ¿no? Del Duero. Casi 900 kilómetros, nace bajo el sistema montañoso de los Picos de Urbión, en Teruelo de la Sierra, y viene a traer su agua hasta en la ciudad de Oporto, ¿no? Que hablando también con varias gente que viaja, pues para ellos es de las ciudades más bonitas de Europa y a nivel del mundo por lo que se respira allí en Oporto, ¿no? Por vino, lo tradicional. ¿No? No, pero que dicen que es muy tradicional, sí, sí. Y la neblina y, no sé, le llama mucho la atención. Pues aquí tenemos otra de las ideas. Luego pasamos al río Tajo, que, bueno, pues nace... esto nos suena a todos desde cuando estudiamos los Montes Universales, que no sabemos ni el Monte Universal, ¿dónde estará eso? Están en la Sierra de Albarracín, en Teruel, y viene hasta Lisboa. Son casi 1000 kilómetros también, y la verdad que este es uno de los ríos que más detallado y que más experiencia podemos encontrarnos de gente que lo ha hecho. Pasa por provincias como Teruel, Guadalajara, Madrid, Toledo, Cáceres, justo antes de meterse en la vecina Portugal. Son casi 800 kilómetros y también nos encontramos que la editorial Magrama pues lo tiene publicado con todo lujo de detalle, lo podemos encontrar en la librería del nivel. Luego pues ya algo que me ha costado más trabajo encontrar, pero que trapicheando siempre encuentras algo, la Transguadiana. En 2010 cinco chavales la hicieron y dio la casualidad que 2010 fue un año bastante lluvioso y entonces pues no se encontraron en el caso ese de que siempre dicen que el Guadiana aparece y desaparece, sino que llevaba agua en todo su cauce el Guadiana. Nace en el manantial del Ojo del Guadiana, en la ciudad de Villarrubia del Ojo, en Ciudad Real, y desemboca en Ayamonte. Y ya por último, pues el más cercano y el más nuestro, que lo tengo yo ahí con una espinita clavada, porque desde hace mucho tiempo es algo que miras al mapa de Andalucía y ves todo el delta y ves cómo se pierde allí pequeñito en la sierra de Cazorla, y que es donde nace, en Quezada, hasta Sanlúcar de Barrameda, el más pequeño de todos los que hemos visto, son 660 kilómetros. Y lo que más me ha llamado la atención es que la única descripción que más o menos he encontrado ha sido de unas personas de 65, 69 años que lo hicieron en 2012 y que, bueno, pues es algo que invita, ¿no?, a, como dice Fran, ¿no?, que no hay que estar muy en forma, que la ruta mismo te va poniendo en forma, y luego pues tener en cuenta que lo que nos rodea es la cultura que tenemos nosotros aquí cercana, y todos los pueblos por los que pasa el Guadalquivir pues son muy bonitos, y ya digo que no hay que aprender ningún idioma, y lo tenemos aquí en Sanlúcar para hacerlo en sentido ascendente, o nos vamos a Quezada y descendente. De hecho, la Asociación Ciclista la pasada temporada planeó una ruta desde Sevilla a Sanlúcar siguiendo el Guadalquivir. Ya es la parte más llana. Y es súper asequible, vamos. Sí, sí. Bueno, claro, pues, también. también. Bueno, pues estamos fuera de tiempo, lo vamos a dejar aquí. Primero, pues, Fran, darte las gracias por habernos contado tu experiencia y deseando pues que sigas creciendo en ese aspecto. Y Juan, pues lo mismo. Gracias a ti te emplazamos para el próximo programa dentro de un mes. Y aquí seguiremos dando a conocer la forma de vida, digamos, de la gente vinculada al deporte. Nosotros volvemos ya mañana a partir de las 6:15 con la última hora de la carrera de las Noches Pantaneras. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.